vamos a presentar un espacio que lo esperamos siempre, los días miércoles, ¿eh? El espacio Derechos de la Gente. Y hoy tenemos, hace un tiempo que no lo escuchábamos, ¿eh?, al doctor Alexis Barraza. ¿Cómo te va, Alexis? Aquí Leandro te saluda. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Alexis? Buen día. Buen día, acá estamos empezando la mañana. Muy bien. Bueno, esperábamos justamente el espacio de hoy. El tema es defensa del consumidor. Exactamente, defensa del consumidor. Pero me gustaría empezar simplificando, como siempre, el mensaje a todos los oyentes para que sepan cuándo se está en una relación de defensa del consumidor y básicamente qué derechos se tienen, digamos, y cómo articularlos. Porque en realidad, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, todo el día estamos en contacto con grandes empresas que nos prestan servicios o bienes y que el sistema jurídico le impone una serie de obligaciones a estas empresas que por lo general o muchas veces no son cumplidas. ¿Por qué digo cuando nos levantamos, cuando nos acostamos? Porque para levantarnos prendemos la luz y para acostarnos la apagamos. Y ya entramos en relación con una mega empresa de prestadora de servicios que tiene un régimen jurídico absolutamente regulado y que tiene que cumplir un montón de obligaciones. En el tema de la luz, del gas, del agua, de los servicios esenciales, hay un control un poco más fuerte del Estado y por lo tanto no hay grandes irregularidades, digamos. Sí las hay, pero no son tan grandes. Por ejemplo, a veces cuando viene un aumento intempestivo de la tarifa y tiene que ser notificado previamente, si no, no se puede aplicar, digamos. O cuando hay un cambio brusco en la facturación, en caso de duda, siempre se debe estar a favor del consumidor y tiene que estar en la facturación promedio de los últimos meses y no la factura extraordinaria que pudo haber venido en un momento. Eso es como para un ejemplo, como para entrar en la introducción del tema. Pero a diario tenemos de innumerable cantidad de relaciones de carácter de consumo que están reguladas y que por lo general se ven violados los derechos que tiene el consumidor y el cual puede defender y puede proteger, digamos, pero por ahí básicamente primero para poder hacerlo se tiene que conocer. Salimos de la casa, nos tomamos un colectivo, entramos en una relación de consumo con la empresa de prestadora de servicios del transporte público, que es una empresa privada, y en el fondo también está el Estado. Hacemos una transferencia o recibimos dinero y estamos en relación de consumo con un banco. Claro. Mandamos una carta y estamos en relación de consumo. Recibimos un WhatsApp y estamos en relación de consumo con la empresa de WhatsApp. Que han habido estafas virtuales últimamente a través de WhatsApp. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen las empresas? Y las tienen. Lo que pasa es que hay que ubicarla y demás. Y a medida que empezamos a desarrollar la actividad concreta de todos los días, entramos en relación de consumo con supermercados, con empresas de venta de electrodomésticos, con con un sinnúmero de empresas que proveen todo lo que son los servicios, los bienes y las distintas cosas que necesitamos para poder vivir dignamente, digamos. Siempre digo que defensa del consumidor es la otra cara de la moneda, por eso nosotros hacemos defensa del consumidor y derecho del trabajo, porque defensa del consumidor es la otra cara de la moneda. Claro. Derecho del trabajo, queremos de qué manera conseguir mejores remuneraciones o mejores condiciones de trabajo. En defensa del consumidor se ve cómo se protege o se puede llegar a proteger ese salario que nosotros percibimos y que a veces está absolutamente birlado por distintas empresas de servicios, sobre todo los bancos y la relación con las tarjetas de crédito. Hoy por hoy cualquier persona que tenga un trabajo estable tiene una tarjeta de crédito y por ahí sin trabajo, incluso por las conexiones con los planes y demás, también suelen otorgarse tarjeta de crédito, que la gente se endeuda a diario y después no solo tiene que pagar la deuda, sino tiene que pagar un montón de irregularidades que los bancos cometen en las liquidaciones de las tarjetas de crédito a diario. Entonces, bueno, este sistema de defensa del consumidor está estructurado desde la Constitución Nacional, el artículo 42 de la Constitución, que se incorpora en 1994, y otorga varios derechos básicos de los consumidores, como por ejemplo el derecho al trato digno. Cuando nosotros llamamos por teléfono a alguna de las empresas proveedoras de servicios, por ejemplo Telefónica o alguna otra empresa, nos empiezan a derivar a los distintos departamentos y más o menos tardamos media hora, 45 minutos en que nos digan que nuestro problema no tiene solución. Bueno, eso no es trato digno y eso puede ser reclamado. Hay un elemento en defensa del consumidor que es sumamente importante y en esto me quiero detener. Pero quería ver si más o menos la idea ha sido captada, si sí, ustedes sí. Están entendiendo lo que estoy hablando. Totalmente, Alexis. Sí, sí, sí. Hay un concepto en el defensa del consumidor que es una lucha política y jurídica, que hoy por hoy los jueces están en esa división política y lo aplican a medias. Algunos exigen algunos requisitos que son improbables o de imposible prueba, y otros directamente lo aplican por el incumplimiento, que es el daño punitorio. ¿Qué es el daño punitorio? El daño punitorio es una sanción, una multa, que se le aplica al prestador del servicio o al vendedor del bien cuando no cumple los derechos básicos del consumidor, como son el derecho al trato digno, que lo dije recién, el derecho a la información, el derecho a la seguridad y el derecho a la salud en las prestaciones de relaciones de consumo. Son todos derechos básicos que en principio por ahí no se pueden visualizar, pero en lo concreto se pueden llegar a efectivizar en cada día. Por ejemplo, el derecho a la información. Cuando me aumentan un servicio que pago mensualmente y de repente viene un aumento intempestivo, y no puede haber aumento si no ha habido una información previa. Y cuando yo pido informe, me lo tienen que dar por escrito y tienen que establecerse absolutamente todas las pautas por las cuales se ha establecido el aumento, o cuando se produce una rotura o una imperfección del servicio. Entonces, cuando el prestador no cumple con esto, viola estos derechos, aparte de ser condenado a la devolución de la tarifa, la devolución de los dineros, la reparación de los daños materiales, el daño moral si lo hubiere, también se le puede exigir al juez que condene a estas personas al daño punitorio. Es una suma de dinero en forma de multa y tiene carácter de sanción penal por el incumplimiento de la norma de defensa del consumidor, y es a favor del consumidor, no como las otras multas que son a favor del Estado o de alguna claro. institución en concreto, sino que esta es a favor del consumidor. Y la ley es del año 94-95, la 24.420, y establece un mínimo y un máximo, y nunca se ha actualizado, pero el mínimo y el máximo ya para entonces era grande, que de 5.000 pesos a 5 millones de pesos. Yo saqué la cuenta en términos de dólar oficial, y hoy estaríamos hablando de 50.000 millones de pesos, el máximo de la multa, claro. digamos. Pero bueno, los jueces en esto están comportándose en forma bastante, débil, por decirlo claro. respetuosamente. Sí. Y exigen que el consumidor, en algunos casos exigen que el consumidor tenga que probar que la empresa ha cometido una con intencionalidad dolosa el incumplimiento de que se trata. En este caso varios jueces. Hay otros jueces, que está dividida la cuestión, que dicen que bueno, simplemente el incumplimiento, la no falta de información o la sola prueba de que ha habido trato indigno, que es el simple hecho de la demora de más de media hora es trato indigno, o la no respuesta a las cartas documentos, o el pedir documentación, porque a veces las compañías de seguros le piden a la persona 50.000 cosas y después al final cuando tienen que pagar no le responden, directamente dejan de responder o le dicen que está siendo estudiado, que ya se le va a responder, no responden nunca o no le pagan. Entonces eso es trato indigno. Bueno, en estos casos, la distinción que tiene defensa del consumidor por sobre todas las demás ramas del derecho es que se aplica el daño punitorio. Y el daño punitorio tiende como objetivo principal a desalentar las conductas de este tipo de incumplimiento por parte de la empresa prestadora de servicio. En muchos casos, viene, por ejemplo, a mí me ha pasado con Telefónica, con los servicios de celulares, que vienen a veces cargos que son insignificantes en la cuenta. Por ejemplo, en un teléfono puede costar 1.000, 1.500 pesos, 1.800 pesos por mes, de repente viene 1.930 y no 1.800. Esos son 130 pesos. Y nadie dice nada, digamos, ¿no? Porque nadie claro. puede reclamar por 130 pesos. Claro. Pero en realidad, esa imposición está calculada, hay que multiplicarla por los 30 millones de clientes. Exacto. Que le pusieron 130 pesos. Exacto. Entonces, esas son las grandes riquezas que obtienen estas empresas totalmente irresponsables y demás, y que hay que denunciar y aplicar el daño punitorio no en función de los 130 pesos, sino en la ganancia indebida que se provee la empresa al aplicar este tipo de aumentos ilegales, digamos. Claro. Entonces, por eso el defensa del consumidor es una herramienta de protección del salario del trabajador y de los ingresos de las personas, en definitiva, porque ya lamentablemente tenemos que hablar de que hay un gran número de personas que tienen ingresos y lamentablemente no consiguen trabajo, y que marca lo que los jueces deberían entender como una conducta reprochable por parte de los prestadores de servicio o las personas que venden un bien determinado. Uh-huh. Bueno, esa es la idea del día de hoy. Perfecto. No sé si es una pregunta, si ha quedado claro. No, ha quedado muy claro. Me hiciste acordar al principio cuando decías que uno se levanta, ¿no?, y ya prende la luz y ya está haciendo consumo. Y todo consumo es político también, ¿no? Absolutamente, claro. Es la vida de las personas. Exactamente, exactamente. Bueno, Alexis, ha sido muy claro, ¿eh? Y como siempre, esperamos con gusto esta columna de Derechos de la Gente. Bueno, un saludo para toda la audiencia y toda la gente ahí en la radio. Gracias, un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Adiós. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.